¿Por qué dices adiós y no te vas? Por parte mía nada te detiene. Si el destino nos quiere separar, yo no lo puedo evitar. En tu manera de amar, haz lo que te conviene. Adiós, si tú juraste amarme hasta la muerte, rompiste el compromiso de los dos. No es tan fácil olvidar, me tendré que resignar al colmo de mi suerte. Pido un secreto en la vida, no le cuentes a nadie que me hiciste llorar, no le cuentes a nadie que me hiciste llorar.